Son las 8 o las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal están? Argentina llora a esta hora la muerte de su expresidente, de Néstor Kirchner. Tenía 60 años y ha fallecido hace unas horas en el sur del país, en un hospital de El Calafate, de un ataque cardíaco. Su muerte súbita ha sacudido a un país que no se lo esperaba. Eso sí, Kirchner había sido intervenido en los últimos meses de una dolencia en el corazón. No se puede recurrir al ajuste e incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza. Kirchner, en su discurso de investidura en 2003, su mujer le sucedió en el poder, Cristina Fernández de Kirchner. Fueron en todo momento una pareja controvertida, muy polémica, en la que no han faltado también las denuncias de corrupción. No fueron pocas las ocasiones en las que pasó por encima de la actual presidenta y el peronismo, su partido, le señalaba como candidato a suceder a su mujer en 2011. Hay quien le consideraba el presidente en la sombra y ahora abre una inesperada, como digo, etapa política en Argentina. En estos momentos, delante de la Casa Rosada, la sede presidencial en Buenos Aires, se agolpan sus simpatizantes. Radio Exterior de España ha podido conversar hace unos minutos con el vicepresidente argentino, con Julio Cobos, una persona de confianza de Kirchner. Está, dice, realmente impactado. Era la figura principal, digamos, en el escenario político. Su gravitación en el presente y en el futuro como eventual candidato a presidente nuevamente de Argentina, bueno, lo convertía en una figura especial y particular. En unos minutos estaremos en Buenos Aires con nuestra compañera Silvana Amato. Este miércoles va terminando en nuestro país con la mirada puesta en la izquierda, abertzale, en el futuro político de Batasuna. Hoy sabemos que quiere inscribir un partido político que se aleje de la violencia de ETA, con el que quiere presentarse a las elecciones municipales. El Partido Popular ha mostrado la línea roja. Si quieren ser legales, dice el líder del PP en el País Vasco, tiene que condenar la violencia y pasar 4 años en cuarentena antes de dar el salto a las instituciones. José María Aznar entiende que legalizar Batasuna, por su parte, en las actuales circunstancias es tanto como nuestra derrota. Si pasasen ese periodo de 4 años fuera de los ayuntamientos y siguiesen pensando en la exclusión de ETA, entonces les podríamos empezar a creer un poco más. Si esto ocurre, la justicia hacia las víctimas será reemplazada primero por la resignación y luego por el silencio. Y el gobierno intenta evitar a toda costa que mensajes de euforia sobre un teórico e inminente fin de ETA vuelvan a escucharse entre los ministros, como este fin de semana. Insiste, la izquierda abertzale todavía no ha hecho nada para ser legal. Rodolfo Ares es el consejero vasco de Interior. Si quieren volver a la política, el mundo de la antigua Batasuna tiene que hacer una apuesta clara e inequívoca, sin posibilidad de marcha atrás, por conseguir o que ETA deje definitivamente la actividad terrorista, o apostar por independizarse, desmarcarse de una forma clara e inequívoca de la violencia y de ETA. Y en nuestra portada también les contamos otra novedad destacada de esta tarde. El nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anuncia una nueva prórroga de la ayuda de 426 euros para parados, y eso que inicialmente no estaba prevista. Parece un nuevo guiño a los sindicatos después de que los dos líderes sindicales, Toxo y Méndez, lo hayan solicitado hoy. Daniel Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Había presión de los grupos por que continuara esa ayuda. De hecho, el ministro prevé que el gasto en prestaciones contributivas baje, y en ese contexto Valeriano Gómez ha anunciado lo que será la tercera prórroga de la prestación de 426 euros. Bueno, nuestra intención es, por supuesto, prorrogarlo, hacer que las comunidades autónomas tengan buenos instrumentos para que las personas que perciban esa prestación puedan tener también actividades de formación durante ese periodo de tiempo y, al fin y al cabo, caminar a esto que debe ser el futuro de la política activa coordinada con la política pasiva, con la política. Ha sido un anuncio por sorpresa dentro de un proceso por mejorar las políticas activas de empleo que, dice Valeriano Gómez, culminará en febrero. Gracias, Dani. Luego volvemos contigo. Hay otros asuntos importantes. De este miércoles, titulares de 24 horas con Alejandro Martínez y Yolanda Flecha. Rubalcaba se estrena en la sesión de control. El PP pregunta por la congelación de pensiones, pero también recupera el caso Gal al hablar de los casos Faisán y Malaya. Y el chivatazo lleva, por tanto, la marca Rubalcaba de la manipulación, de la mentira, de la traición y del escándalo. A usted le hubiera gustado, ya que yo cambio de sitio y paso a vicepresidente, insultarme todavía más, calumniarme más, pues es que no puede. Tendrán que declarar el 14 de diciembre. El juez Velasco cita a Cubillas y Urtiaga como imputados, pero rechaza su personación en la causa que investiga la relación entre ETA y las FARC. El IVA empuja hacia abajo los números rojos del Estado. El déficit se reduce un 42% hasta septiembre. Según el secretario de Estado de Hacienda, la subida de los impuestos no ha afectado al consumo. Al pronóstico agorero que nos hacían de cuando ustedes suban el IVA caerá el consumo, pues podemos decir que no, caer no ha caído. Las familias españolas se apretan el cinturón. El gasto medio cayó el 4,8% el año pasado. Según el INE, disminuyó sobre todo el destinado a transportes, vestido y calzado. Yo llevo ya dos temporadas sin apurando mucho. Marido igual. En el ocio, que si no te puedes ir de excursión, no te puedes ir a tomarte un café a una cafetería. La crisis duplica las peticiones a Cáritas. El doble de solicitudes en los dos últimos años para cubrir necesidades básicas, según la memoria de esta institución. En 2009 atendió a 800.000 personas. El sí definitivo a la reforma de las pensiones de Sarkozy. El polémico proyecto termina su trámite parlamentario un día antes de la nueva jornada de huelga general convocada por los sindicatos. Más protección para los menores víctimas de violencia machista. El gobierno anuncia nuevas campañas de sensibilización y plantea la necesidad de optimizar los medios telemáticos, como las pulseras GPS. Que la seguridad en Internet se enseñe en los colegios. Es lo que propone el defensor del menor en la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda. Los adolescentes dedican una hora y media al día a las redes sociales. Son un elemento magnífico. Son un elemento que acerca conocimientos, acerca contenidos, incluso acerca personas que por razones de localización están muy lejos unas de otras. Pero es un elemento que hay que cuidar. Y el tiempo para mañana viene con sol, con nubes y con temperaturas un poco más altas, Yolanda. Sí, va a ser un jueves típicamente otoñal con intervalos nubosos, sobre todo en el norte, en Galicia, en Asturias, en Cantabria y en el País Vasco, y cielos despejados en la mayor parte del país. Tanto por el día como por la noche hará menos frío que hoy. Deportes, hoy se juegan esta noche 11 partidos de la Copa del Rey. José Luis Toral, buenas noches. Pues sí, es lo más destacado de la crónica deportiva. Buenas noches, Íñigo. El Real Unión Sevilla y el Logroñés Valencia, dos partidos que acaban de comenzar. A las 9 arrancarán 7 partidos el poliejido Villarreal, el Portugalete Getafe, Valladolid Español, Jerez Levante, Córdoba Racing, Hércules Málaga y Mallorca Sporting de Gijón. A las 10 de la noche arrancará el Universidad de Las Palmas Atlético de Madrid, igual que el partido del Manuel Ruiz del Opera Betis Real Zaragoza. En la Euroliga de baloncesto, 3 partidos en la SEC Pro con Caja Laboral. El partido que enfrentará al Cholet Barquet y el Riga al Barça, y el que enfrentará al Efes Pilsen Power Electronics Valencia. En balonmano también un partido de clasificación para el Mundial España-Lituania desde las 8:30 de la tarde. Gracias, José Luis. Y a partir de las 10, ¿qué vamos a tener, Alejandra? Pues empezaremos hablando de Kirchner y de la situación a la que se enfrenta Argentina tras su muerte, y lo intentaremos hacer con el que fue su vicepresidente y destinado ahora a sucederle al frente del peronismo, Daniel Scioli. Después le preguntaremos a Toni Ferrer por ese otoño caliente que han anunciado los sindicatos para insistir en que otra economía es posible. Abordaremos la violencia que sufren los menores y buscaremos formas de atajarla con el defensor del menor, Arturo Canalda, y recuperaremos el asunto de la factura en la sombra, que parece o que sirve para concienciar sobre los derechos en la sanidad pública. Son las 8:08, una hora menos en Canarias. El arte contemporáneo nos llevará este fin de semana a un lugar muy especial, el Museo Wurt de La Rioja. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Les esperamos en el auditorio del museo, en Agoncillo. Las mañanas del fin de semana, en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. El futuro de Batasuna sigue en el centro del debate político. Mucho se está especulando en las últimas semanas sobre cuál es la hoja de ruta de la izquierda abertzale para volver a presentarse a las elecciones municipales. En unos minutos les contamos las novedades que les está adelantando hoy Radio Nacional. En estos momentos todos los actores políticos están observando atentamente todos los movimientos de Batasuna. El gobierno pide paciencia y discreción. Todavía no ha pasado nada reseñable, dice. Hoy el PP ha marcado con contundencia las líneas rojas. Aunque cree un partido que condene la violencia, insiste, deberá estar unos años en cuarentena, al menos una legislatura. Y esta tarde, el expresidente Aznar asegura que legalizar Batasuna en las actuales condiciones supondría nuestra propia derrota. María Carou. Basagoiti va un paso más allá. Para el presidente de los populares vascos no basta con que Batasuna condene la violencia y ETA deje las armas. Si la izquierda abertzale quiere estar en las elecciones, tendrá además que esperar 4 años. Le llama Antonio Basagoiti cuarentena y lo explica tirando de historia. Muerto Hitler, el partido nazi no se le dejó presentar. Y no se le dejó presentar no porque Hitler siguiese viviendo, sino se le dejó presentar porque su proyecto era profundamente antidemocrático. Pues muerto ETA, si ETA muere, tampoco se puede defender un proyecto totalitario, ni un proyecto fanático, ni una independencia y un socialismo obligatorio. Rajoy no ha querido hoy hablar del tema. Desde su entorno dicen que es una idea a tener en cuenta, pero que ahora lo importante es que ETA se disuelva. Sobre la banda ha hablado el expresidente del gobierno. José María Aznar pide cuidado con cómo se legaliza Batasuna. Si un lenguaje viscoso, pensado para no condenar el terrorismo, se considera suficiente para abrir las puertas del sistema, sistema del que siguen siendo enemigos y al que quieren, por encima de todo, destruir. Para Aznar, hacer la vista gorda con la izquierda abertzale será tanto como aceptar la derrota de la democracia. Gracias, María. Esta es la opinión del PP. El gobierno ha cortado de raíz cualquier mensaje eufórico sobre el inminente fin de la banda que hemos escuchado en los últimos días. Hoy el consejero de Interior vasco ha reclamado prudencia, responsabilidad ante las especulaciones en torno a ETA. Rodolfo Ares pide a la izquierda abertzale una apuesta clara en favor de la paz. Si quieren volver a la política, el mundo de la antigua Batasuna tiene que hacer una apuesta clara e inequívoca, sin posibilidad de marcha atrás, por conseguir o que ETA deje definitivamente la actividad terrorista, o apostar por independizarse, desmarcarse de una forma clara e inequívoca de la violencia y de ETA. Pues bien, hoy Radio Nacional les está contando la hoja de ruta de Batasuna. El objetivo de la izquierda abertzale es presentar un nuevo partido que se desmarque de la violencia. Antes la banda tendrá que decretar una tregua definitiva, aunque si no llega, Batasuna dará sus propios pasos, Nicolás Caballero. La izquierda abertzale ha confirmado ya de forma pública su hoja de ruta para poder llegar a mayo. Entre sus planes, como avanzamos la semana pasada, está presentar los estatutos de una nueva formación política antes de que acabe el presente año. El encargado de redactar esos estatutos que tengan encaje en la ley de partidos no es otro que el histórico líder de Batasuna, Íñigo Iruín. Según ha podido saber Radio Nacional, este abogado ultima un texto que recoge un claro desmarque que no condena del terrorismo y que apuesta exclusivamente por vías políticas. Las líneas maestras se escenificarían en un acto previsto para el próximo día 27 de noviembre en Baracaldo. La izquierda abertzale quiere presentar esa nueva formación aprovechando el comunicado de ETA que espera para antes de diciembre. En ese tercer anuncio, la banda podría declarar un alto el fuego indefinido, unilateral y verificable. No obstante, si ese comunicado no llega, la formación radical, a la que el tiempo se le está echando encima, no descarta romper con la banda. Saben que no presentarse a los próximos comicios de mayo supondría prácticamente la liquidación de la que antaño fuera tercera fuerza política en Euskadi. Así está el debate sobre el futuro político de Batasuna. Sobre ETA nos llegan hoy 2 novedades en los tribunales. En la audiencia de San Sebastián continúa el juicio contra 15 guardias civiles acusados de maltratar a los 2 etarras que atentaron contra la T4, Igor Portu y Matin Sarasola. En esta tercera jornada han declarado, Gemma Alfaro, los forenses. Sí, los 2 forenses del equipo de Instituto de Medicina Legal de Guipúzcoa que realizaron el informe de Portu y Sarasola por las lesiones sufridas tras su detención han confirmado que sus heridas no eran compatibles con la versión dada por la Guardia Civil. Los miembros de la Benemérita declararon que los golpes fueron producidos por la resistencia a la detención. Los forenses aseguran que las lesiones son consecuencia de los impactos directos de puñetazos. David del Valle, médico forense, dice que las fracturas de costillas por las que estuvo ingresado Portu podrían haberle causado la muerte. En consecuencia, esta lesión generó un riesgo de muerte en Igor Portu. Sí, esta lesión por sí misma, sin tratamiento, tiene un riesgo vital. Mañana continuará el juicio con la presentación de más pruebas periciales. Gracias y también novedades en el llamado caso Cubillas. Ya saben que la Audiencia Nacional está investigando si es el enlace de ETA en Venezuela. Hoy el juez encargado de este proceso, Eloy Velasco, ha rechazado la personificación de Cubillas y le ha citado para declarar el próximo 14 de diciembre. Teresa Coto. Llevan 8 meses en busca y captura por orden de la Audiencia Nacional y hasta el momento no han colaborado con la justicia. El juez Eloy Velasco recuerda que para ejercer su defensa, Arturo Cubillas y José Ángel Urtiaga deben comparecer ante el juzgado. Por eso rechaza su personación en la causa a través de abogado y procurador y les cita a declarar en la Audiencia Nacional el próximo 14 de diciembre. Y lo hace dando por hecho que ambos comparecerán ya en calidad de detenidos. Es decir, que aunque las autoridades venezolanas y cubanas no hayan cumplido la orden internacional de detención serán puestos a disposición de la justicia española en cuanto aterricen en nuestro país. Velasco recuerda que Cubillas y Urtiaga están ahora perfectamente localizados porque ellos mismos han facilitado sus domicilios de Caracas y La Habana, a donde se les ha enviado la citación. Sobre la petición de la Fiscalía para que el Gobierno solicite a Cuba la extradición de Urtiaga, el juez Velasco esperará a que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, personada en la causa, se pronuncie. Hasta aquí este largo capítulo en la lucha contra el terrorismo. Ya saben que se han hecho muchas interpretaciones sobre el cambio de gobierno y el ascenso de Alfredo Pérez Rubalcaba precisamente en esa clave. Hoy el nuevo vicepresidente primero del Gobierno se ha estrenado como tal en la sesión de control al Ejecutivo y se ha tenido que enfrentar a un tono muy exigente, muy duro, podríamos decir, por parte del Partido Popular. Tanto que Rubalcaba ha contestado a preguntas sobre los GAL, el caso Malaya y más. Nos lo cuenta Íñigo Inchusta. Problemas del presente y del pasado para un mismo objetivo. El vicepresidente primero, Sáenz de Santamaría, se ha centrado en la congelación de las pensiones para denunciar que el Ejecutivo se ha hecho fuerte con los débiles. Pérez Rubalcaba se defiende con datos. El PP gastó 2.000 millones en 8 años para suplementar las pensiones mínimas. El PSOE, 2.400 en un solo año. Más de lo mismo por los mismos. Las mismas respuestas, las mismas políticas y los mismos fracasos. Ustedes tienen una estrategia en materia de pensiones que trata de lavar una imagen consolidada que tienen ustedes de partido antisocial. Bien ganada. Mucho más duras las críticas de Rafael Hernando e Ignacio Gil Lázaro con dos denuncias que mantienen vivas en el Congreso. El ministro del Interior denuncia que son ya 26 preguntas parlamentarias insultándole a él y a la policía por el caso Faisán. Gil Lázaro ha recuperado el caso Gal y la corrupción que acabó con el gobierno socialista en el 96. Déjese de gaitas. El chivatazo representó, en esencia, volver a situar al Estado en las cloacas. Y el chivatazo lleva, por tanto, la marca Rubalcaba de la manipulación, de la mentira, de la traición y del escándalo. A usted le hubiera gustado, ya que yo cambio de sitio y paso a vicepresidente, insultarme todavía más, calumniarme más, pero es que no puede. Yo tengo una ventaja, y es que esto lo va a oír más gente. Y usted tiene una desventaja, y es que lo que usted dice figura para siempre en el diario de sesiones, para su oprobio y el de su grupo. Reiteradas también las denuncias de Hernando sobre el caso Malaya y la posibilidad archivada por el juez de que el comisario general de la Policía Judicial esté vinculado a ese caso de corrupción urbanística. Pérez Rubalcaba reclama a Rajoy que reflexione si un partido que aspira a gobernar puede defender a sus presuntos corruptos atacando a las instituciones. Vamos ya con otra de las noticias muy destacadas de este miércoles. Se lo contábamos en portada. Argentina está hoy conmocionada con la muerte de Néstor Kirchner, el expresidente. Se sabía que el expresidente del país y marido de la actual jefa de gobierno tenía problemas de salud desde hace tiempo, pero su fallecimiento a los 60 años ha sorprendido. Ha sufrido una parada cardiorrespiratoria con muerte súbita. Nos vamos ya hasta Buenos Aires. Silvana Mato, cuéntanos. Se encontraba en la Patagonia, en la ciudad del Calafate, en la provincia de Río Gallegos, de donde era oriundo. Estaba acompañado por su esposa, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace algunos momentos la presidenta recordó a su marido como una persona extraordinaria cuando se retiraba del hospital y la abordaron los periodistas. Durante este año Kirchner había tenido antecedentes cardíacos y los médicos le recomendaron cuidarse del estrés que le provocaba la política. En la residencia que el matrimonio tiene en la Patagonia se está realizando una breve ceremonia íntima en la que asisten familiares, funcionarios y amigos. En las próximas horas está previsto el traslado a Buenos Aires para ser velado en el Parlamento. Pese a haber sufrido serias descompensaciones en la salud en los últimos meses, el único presidente patagónico que tuvo la Argentina no dejó de ser protagonista de la política durante la gestión de su esposa y se preparaba además para lanzar su candidatura para las próximas presidenciales del año que viene. Dicen de Néstor Kirchner que fue un político de raza, combativo y controvertido, que ha dejado un vacío en su país que será muy difícil de llenar. Fue presidente de Argentina desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2007. Después cedió el bastón a su mujer, pero no el mando. Traspasó el cargo, pero como les contaba Silvana, los ciudadanos eran conscientes de que seguía tomando buena parte de las decisiones gubernamentales. El corresponsal de Radio Nacional en América Latina, Fran Sevilla, nos acerca un poco más a su perfil, a su figura. Nacido hace 60 años en Río Gallegos, en la sureña región de Santa Cruz, de la que llegó a ser gobernador para saltar luego a la política nacional, Néstor Kirchner se apuntó en la década de los 70 al peronismo, esa mezcla de movimiento político, populismo social y militancia casi religiosa que ha marcado la vida en Argentina desde mediados del siglo XX. En esa época, como estudiante universitario, conoció a la que luego sería su esposa, Cristina Fernández, para formar un tándem político que años después, para algunos, intentaba emular al histórico de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. El mérito mérito que más se atribuye a Kirchner fue lograr, tras su elección como presidente en 2003, que Argentina volviera a confiar en sí misma después de unos años de crisis económica y social que habían colocado a la población argentina ante uno de los peores momentos de su historia. La recuperación económica y social sirvió para incrementar su popularidad y permitirle lanzar con éxito la candidatura de su esposa para sustituirle en la presidencia. Entre sus críticos, este movimiento se vio como la creación de una especie de monopolio del poder, el kirchnerismo, reforzado por las intenciones de Néstor Kirchner de presentarse a las elecciones del próximo año, retomando así el testigo de Cristina Fernández. Y en los últimos tiempos pesaban sobre ellos acusaciones de un rápido enriquecimiento gracias a su poder político, si bien dentro de Argentina su popularidad no parecía haberse resentido mucho y era considerado favorito para volver a ocupar la presidencia. Y ahora habrá que ver qué consecuencias políticas tiene en el país esa desaparición, la de Néstor Kirchner. Las condolencias han llegado de todo el mundo, especialmente de América Latina. El rey y el príncipe de Asturias han enviado hoy sendos telegramas a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en los que han expresado su pesar y el de toda España por el fallecimiento de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Y en este punto volvemos a hablarles de la sesión de control al gobierno, porque el duelo parlamentario entre los diputados del PP y Alfredo Pérez Rubalcaba, que hemos escuchado, no ha sido el único. El otro enfrentamiento entre el PP y el gobierno lo han protagonizado el presidente Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. El tema de fondo, una vez más, la crisis y la política económica del Ejecutivo, que según el Partido Popular ha empobrecido a los españoles. Sinceramente yo creo que usted ya no está para esto. Y el riesgo que tenemos en este momento en España es entrar en una etapa de ningún crecimiento y ninguna creación de empleo. Yo lo único que le pido en el tiempo en que esté en el gobierno es que no haga más daño a los españoles. Señor Rajoy, yo lo que le pido en el tiempo que esté en la oposición, que va a ser largo, es que busque mejores argumentos e invoque mejores encuestas. Le pido que repase todas las encuestas y que prepare mejor las preguntas. Muchas gracias. También hoy hemos escuchado la respuesta que ha dado el Gobierno y el Partido Socialista a la propuesta de revisión del modelo territorial que hizo ayer Mariano Rajoy. El presidente del PP, recuerden, defiende la necesidad de actualizar el estado de las autonomías porque dice la experiencia ha demostrado que incrementa el gasto público y duplica sus funciones. El actual sistema, dice, es inviable. ¿Cuál ha sido esa respuesta, Luis Miguel Pascual? Buenas noches. Buenas noches. La defensa del modelo autonómico frente a las propuestas de Rajoy. El Gobierno asegura que cada comunidad debe ser responsable con su gasto y resalta una contradicción. No se puede pedir más dinero para comunidades y ayuntamientos y querer reducir la autonomía financiera al mismo tiempo. Se lo reprochaba la vicepresidenta Elena Salgado a la bancada popular. Un día reclama usted mayores ingresos, mayores posibilidades para los ayuntamientos y las comunidades autónomas y el presidente de su partido asiente cuando en su presencia un empresario dice que las comunidades autónomas pueden ser un obstáculo para la salida de la crisis. Desde las comunidades gobernadas por el PP dicen que la propuesta de Rajoy es lógica y cargada de razón, aunque también apuntan, lo hace el presidente de Castilla y León, el problema no es el modelo, Juan Vicente Herrera. Cierto es que en el ámbito autonómico se han cometido excesos, pero no puede decirse que estos deriven del modelo, pues de ser así, todas las comunidades hubieran incurrido en los mismos y en la misma intensidad. Las comunidades socialistas, por su parte, animan a los gobiernos regionales del PP a predicar con el ejemplo y a empezar a adelgazar su deuda. Gracias. Y ya que seguimos en la economía, seguimos con una noticia positiva, especialmente para esos mercados e inversores internacionales que nos miran tan atentamente en los últimos meses. La reducción del déficit del Estado durante los primeros 9 meses del año. Se recortan los números rojos, sobre todo porque se ha recaudado más dinero vía impuestos, gracias sobre todo al IVA. Gabriel Herrero. El déficit del Estado ha encogido un 42% gracias al IVA, cuya recaudación se ha disparado un 57%. Según el Gobierno, no se debe tanto a la subida que entró en vigor en julio como al moderado crecimiento del consumo y a la disminución de las devoluciones. De hecho, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, cifra en 630 millones de euros el impacto hasta ahora de la subida de tipos. Poco comparados con los 37.000 millones que ha recaudado el IVA hasta septiembre. En todo caso, el déficit del Estado roza el 3,5% del PIB en septiembre, con margen suficiente para cumplir el objetivo para la Administración Central, un 5,9% a final de año. Todos los datos indican que el déficit del Estado al cierre de este ejercicio 2010 será el previsto. Las magnitudes van evolucionando de acuerdo con las previsiones. Por su parte, las cuentas de la Seguridad Social siguen en positivo, aunque el superávit se ha reducido en un 21%. Aún así, cuadriplica con creces el objetivo de este ejercicio. El consumo poco a poco se va recuperando, pero hoy hemos conocido los datos de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística que refleja cómo estaba la situación hace tan solo unos meses. El gasto medio de los hogares españoles sufrió el año pasado el mayor descenso desde 1998, que es cuando se empezaron a hacer este tipo de estudios. Cayó un 5%. Rosa Guardado. Son tiempos difíciles, tiempos de ahorrar y de reducir gastos, porque entre otras cosas los ingresos también se reducen. Donde más metieron tijera, una vez más las familias, fue en el transporte, aunque es a ropa y calzado y ocio a lo que más renunciamos el pasado año. Este año de salir poco y de ropa menos. Pues sinceramente en la ropa. O sea, yo llevo ya dos temporadas apurando mucho, mi marido igual. En el ocio, que si no te puedes ir de excursión, no te puedes ir a tomarte un café a una cafetería, y bueno, y en lugar de cambiar tan fácil de ropa, pues lo vas aprovechando más. Porque el gasto por hogar cayó en 2009 como no lo hacía desde hace años, unos 1.500 euros menos que el año anterior, y hay pagos de los que no se puede recortar. La hipoteca es un horror, es la mayor parte. Luz, teléfono, gas, comer y poco más. La hipoteca y los gastos del colegio de los niños, la ruta y luego las cosas, pues lo del hogar típico. Pues la letra del piso, por ejemplo, los seguros, médicos, la luz, el agua, el teléfono, el móvil. El capítulo vivienda se lleva el mayor montante de nuestros ingresos, casi un 30% si tenemos en cuenta la hipoteca o el alquiler, la luz, el agua o el gas, aunque ese gasto es muy diferente en unas comunidades y otras. Donde más se gasta es en el País Vasco, donde menos en Extremadura. Y con este panorama de crisis y de mucho paro, seguro que no les va a sorprender lo que les vamos a contar ahora. En 2 años se han duplicado las personas que han acudido a Cáritas para poder hacer frente a sus necesidades básicas. 800.000 ciudadanos en busca de comida o de ayudas para pagar la luz, el agua o sus gastos de higiene. Parados recientes, familias jóvenes con hijos repartidos a la mitad entre nacionales e inmigrantes, y muchos de ellos derivados desde los ayuntamientos, porque según esta ONG, Cáritas, se están recortando las ayudas sociales públicas. Crece la pobreza, pero también la solidaridad. El año pasado se duplicaron los socios y los donantes, muchos de ellos, curiosamente, personas con pocos recursos, como ha explicado el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora. El donativo medio era entre 10 y 15 euros, es decir, un donativo muy pequeño, pero de mucho número de personas. Están dando a aquellas personas que incluso tienen problemas para salir adelante. Son las consecuencias directas de la crisis. Para paliarlas, los sindicatos exigen medidas y reformas de carácter social. Ni Comisiones Obreras ni UGT renuncian al diálogo con gobierno y patronal, pero aseguran que el conflicto a cuenta de la reforma laboral sigue abierto. Tiene sus propias propuestas para salir a flote y anuncian nuevas movilizaciones para este otoño. Esperanza Martín. Otra política es posible, grito sindical para un otoño que viene caliente. UGT y Comisiones anuncian una campaña sostenida de movilizaciones, gran cita el 18 de diciembre contra la reforma laboral y contra una patronal que mantiene la negociación de convenios al ralentí. Solo se han cerrado el 11% de los previstos. Fernández Toso, Comisiones, pide al Ejecutivo que se quite de en medio o solo avivará el fuego. Esto es una invitación a que en el país nos instalemos por un periodo largo de tiempo en un clima de conflicto social abiertos. Los sindicatos dicen que el conflicto sigue abierto y se encargarán de recordárselo al gobierno. Leen la remodelación como un fruto de la huelga y advierten que el problema no es de mensaje, sino de contenido. Así que de poco valen guiños que además, según Cándido Méndez, UGT, son peligrosos. Si uno guiña con un ojo, la consecuencia es que no ve con ese ojo. Si uno guiña con dos ojos, la consecuencia es que no ve. Ese es un elemento que puede aquejar al gobierno. A nosotros no. Ni reforma laboral ni jubilación obligatoria a los 67. UGT y Comisiones no renuncian al diálogo social, pero advierten nada de fotos. Es la posición de la que parten las centrales sindicales, que esperan la llamada de trabajo, según ha dicho, para la semana próxima. Antes, el nuevo titular del Ministerio, Valeriano Gómez, sigue poniendo en orden la cartera. Esta tarde ha recibido a la consejera de Empleo de la Generalitat de Cataluña, Mar Serna, y siguiendo este encuentro está nuestro compañero con las novedades, Daniel Hernández. Daniel, cuéntanos. El ministro de Trabajo no pone fechas, respeta las movilizaciones, pero espera que el próximo mes empiecen a reconstruirse los puentes con los interlocutores sociales. Lo importante es que durante la primera parte del mes de noviembre el nuevo escenario, la nueva forma de diálogo entre el gobierno y los interlocutores sociales esté comenzando a rodar. Y costará tiempo. Hay trabajo. Gómez ha avanzado un proceso de diálogo con empresarios, sindicatos y comunidades autónomas para mejorar las políticas activas de empleo, que culminará en febrero. Se prevé que el gasto en prestaciones bajará porque muchos parados pasarán de contributivas a asistenciales. Ese ahorro permitirá financiar mejores políticas activas y una prórroga de la paga de 420 euros que ya ha dado por segura con algún cambio. Gómez ya ha confirmado, como avanzó Radio Nacional, que la consejera castellano-manchega Mariluz Rodríguez será la nueva secretaria de Estado de Empleo. Son las 8:30, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. Y en Francia, las políticas económicas del gobierno de Sarkozy también han puesto en pie de guerra a los sindicatos durante las últimas semanas, sobre todo por la reforma de las pensiones, que hoy ya ha sido aprobada definitivamente. La Asamblea Nacional le ha dado el visto bueno, ahora solo falta que el Eliseo promulgue la ley para que después entre en vigor. Corresponsal en París, Luis Miguel Úbeda. La Asamblea Nacional Francesa ha dado carpetazo definitivo a la controvertida reforma de las jubilaciones que ha producido la mayor oleada de protestas sindicales de la época Sarkozy. 336 votos a favor contra 239 para una ley que el ministro de Trabajo, Éric Boer, ha señalado que no ha tenido ni vencedores ni vencidos. El sistema de jubilación es el que ha ganado. Y pas de gagnant, y pas de perdant. Le gagnant, c'est notre système de retraite. Point final. Tan solo resta la promulgación firmada por el presidente Sarkozy a mediados de noviembre, aunque la oposición socialista ha anunciado un recurso ante el Consejo Constitucional. Mañana jueves, séptima huelga general desde septiembre contra la nueva legislación. Los sindicatos han señalado que el fin del trámite no significaba el final del combate, por más que las huelgas en refinerías y otros sectores hayan comenzado a remitir. El clima social en Francia ha cambiado por completo en los últimos días. Gracias, Luismi. Y también muy destacado en la crónica internacional, en Haití los fallecidos por cólera se acercan ya a los 300, mientras que los afectados superan los 3.700, una epidemia que, según la Organización Mundial de la Salud, está lejos de remitir. Cristina Sánchez. Aunque se ha ralentizado el número de afectados, hoy se han registrado nuevos casos, 8 fallecimientos más y 535 hospitalizaciones. Ya lo advertía esta mañana la Organización Mundial de la Salud, la epidemia no ha alcanzado aún su pico máximo. Pensamos que es muy probable que aumente el número de víctimas porque la epidemia avanza de un día para otro, a pesar de las medidas de contención que se han puesto en marcha. Por eso se trabaja en evitar la propagación del cólera en los campos de desplazados en los que siguen viviendo 1,5 millones de personas en unas condiciones muy precarias, auténtico caldo de cultivo para esta enfermedad. También en Indonesia miles de personas duermen al raso tras el tsunami que el pasado lunes golpeaba el archipiélago de Mentawai. 272 fallecidos y 400 desaparecidos es el balance provisional del terremoto y posterior tsunami que ha afectado las islas de Pagai, en las que una docena de aldeas han quedado destruidas y donde muchos supervivientes siguen sin recibir ayuda. También estos días el volcán Merapi en la isla de Java ha entrado en erupción, dejando 30 muertos, un centenar de heridos y 18.000 evacuados. Y acabamos de conocer que las autoridades estadounidenses han detenido hoy a un hombre que supuestamente planeaba atentar contra la red de metro de Washington, aunque no de manera inminente. El hombre detenido tenía 34 años, nació en Pakistán, pero tiene la nacionalidad estadounidense. Volvemos a nuestro país. En el Parlamento valenciano, el caso Brugal, la supuesta trama de corrupción en Alicante, vuelve hoy a primera página después de que varios periódicos nacionales hayan publicado nuevas conversaciones, entre ellas las que citan al padre de la ministra de Sanidad, Leire Pagín, y al hermano del vicepresidente tercero del gobierno valenciano. Las reacciones se han sucedido a lo largo del día y las partes implicadas, Sandra Gallardo, se desmarcan por completo. Buenas noches. Buenas tardes. La ministra de Sanidad y el vicepresidente valenciano niegan tener ellos o su familia relación alguna con el caso Brugal. Leire Pagín aconseja preguntar a los protagonistas de las llamadas intervenidas y Juan Cotino reta a que le lleven ante la justicia. Así de paso nos enteramos los demás y le puedo asegurar además con toda tranquilidad que no tenemos nada que ver con esa trama y por tanto quien debe responder son quienes han conversado. ¿Hay algún delito? Si hay algún delito, contra mí, que le lleven al juzgado. Según publica El País, uno de los imputados en el caso, el empresario Enrique Ortiz, llamó al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, para decirle que hablaría con José María Pajín, padre de la ministra, para que mediase en la aprobación del plan Rabassa para construir 13.500 viviendas en Alicante. En esas mismas escuchas interviene el hermano del vicepresidente valenciano. Ortiz habla con Vicente Cotino, interesándose por el plan eólico de la comunidad. Vicente le responde que ese pescado ya está vendido. Y la vicesecretaría general del Partido Socialista Andaluz no estará ocupada por nadie. De momento quedará repartida y asumida por distintos miembros de la dirección, tras la dimisión irrevocable de Rafael Velasco, quien también, recuerden, ha abandonado su escaño en el Parlamento de Andalucía por un presunto beneficio por parte de la Junta de Andalucía de la empresa de su mujer. Nos vamos a Sevilla. Javier Núñez. Velasco deja el cargo apenas 7 meses después de acceder a él, según el PSOE, por los ataques recibidos por parte de un medio de comunicación y del Partido Popular en torno a los 730.000 euros de subvención que recibió de la Junta la empresa de formación que tiene su mujer en Córdoba. Y eso a pesar de que un informe jurídico del Parlamento andaluz de hoy mismo dice que no hay incompatibilidad alguna entre su puesto y el trabajo de su mujer. La responsable de Organización Socialista, Susana Díaz, ha dicho que Velasco se da para acabar con lo que ha definido como una cacería personal. Una cacería y una persecución que va más allá de la dignidad de las personas. Y para los políticos también hay un límite, que es su familia, en este caso su mujer y su hijo. Desde el PP andaluz dicen que pedirán explicaciones a Griñán sobre si hay alguna orquestación para el reparto de fondos públicos. Izquierda Unida pide al PSOE que debe además dar explicaciones y aclarar esas acusaciones. Y el PSOE ha convocado para el viernes una reunión de la Ejecutiva Socialista para nombrar un nuevo vicesecretario o reformar la estructura del partido. En lo que va de año, 58 mujeres han muerto víctimas de la violencia machista y con estas muertes, 24 niños se han quedado huérfanos. Muchas veces los menores no ocupan los titulares, pero también son víctimas de esta lacra. El gobierno quiere remediar esta situación y prepara un plan para proteger a estos menores. ¿Qué sabemos, Marta Gómez? De momento, Zapatero ha planteado hoy la necesidad de ampliar los instrumentos de protección telemática a los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, para que ellos utilicen también las pulseras GPS para el control de maltratadores. El gobierno asume pues plenamente la necesidad de optimizar los medios telemáticos y en especial la aplicación de los brazaletes de protección, ampliar los instrumentos de protección a los hijos de las mujeres amenazadas por la violencia de género. Además de estas, se barajan otras medidas. Por ejemplo, que los agresores condenados lleven también los brazaletes cuando salgan de permiso carcelario y poner restricciones a su patria potestad y al régimen de visitas de sus hijos. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha confirmado que en 2011 se mantendrá la partida de 1,5 millones de euros para las comunidades autónomas destinada a atender a los menores en entornos familiares conflictivos. Y ha recordado que el Observatorio de la Violencia contra la Mujer está realizando un estudio sobre el supuesto síndrome de alienación parental. Además, el Ejecutivo se ha comprometido a pedir a las unidades de valoración forense que incluyan a los menores en los informes que elaboran para los jueces que instruyen los casos de violencia machista. Así podrán adoptarse con mayor celeridad las medidas necesarias para protegerlos. Y por supuesto, lo más importante, convencer a las mujeres de que pasen por comisaría para que la bajada del 3% registrada este año en las denuncias no deje cifras tan siniestras detrás.